Radionauta. FM 106.3. Gran Pachanga Gran. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana con odor loronio. Nada va a pararla. Gran Pachanga Gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para agrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Muy buenas tardes, estamos aquí en Entre Cuentos para chicas y chicos de todas las edades en Radionauta FM 106.3. ¿Cómo están? ¿Se larga a llover o no se larga a llover? Estamos en esta tarde todavía de verano aquí en Radionauta, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, para compartir un pedacito de la tarde con buena música, con cuentos, con reportajes y buena compañía. Les damos los teléfonos 512-1690. Es un teléfono fijo. Y el correo electrónico radionautafm@gmail.com. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. ¿Cómo están, chicas y chicos? Una alegría estar compartiendo este pedacito de la tarde junto a ustedes. Vamos a compartir hoy un hermoso libro de Luis Manuel García Méndez, un geólogo que es aquel que estudia las piedras, los suelos, los volcanes. Y escribió un libro muy bello que se llama El Planeta Azul. Tenemos para contar quién es él, qué cosas piensa y hace, y algo también sobre el origen de nuestro planeta. Antes de contar todas estas cosas, vamos a un tema de un bello CD llamado Mariana y los Pandilla. Allí vamos con el primer tema de la tarde. De a poquito van subiendo y me voy imaginando. esta es la historia del planeta azul, que no saben ni siquiera las piedras. Las estrellas me la han contado en un susurro. Las escucho muy atento, porque hay que aprender a oír para entender lo que dicen las estrellas. El planeta azul, cuando una estrella nace. Hace tantísimos años que da mareo pensarlo, la Tierra no existía. Solo el espacio oscuro habitado por millones y millones de piedrecitas. Las piedrecitas temían a la oscuridad. Se sentían tan solas, tenían tanto frío, que se fueron acercando hasta unirse unas con otras. Formaron piedras grandes que no cesaban de dar vueltas. Una de las piedras creció hasta hacerse 10, 100, miles de veces mayor que las otras. A ella llegaban las piedras pequeñas y se unían como a una hermana mayor. Así, de la hermandad entre aquellas piedras que se encontraron en la sombra, nació la luz, que fue encendiéndose poco a poco en el centro del mundo. Y con la luz apareció el calor. Había nacido una estrella. Las otras piedras la llamaron Sol, y como acababa de nacer, le daban vueltas para verla mejor. A algunas las deslumbraba tanto su luz que se ponían de espaldas. Después, asustadas por la oscuridad, volvían a mirarla. Así quedaron hasta hoy, las piedras más pequeñas girando como una enorme calecita alrededor del sol. Por eso, cuando miran la luz, se hace de día. Y si le dan la espalda, vuelve la noche, para que los planetas se acuesten a dormir. Estamos compartiendo El Planeta Azul, de Manuel García Méndez. Y también, no solamente este buen libro, sino el CD, el compact de Mariana y los Pandillas. Anteriormente habíamos escuchado Vamos a pintar el cielo. Y ahora un texto y una música de un sapito que anda por aquí, por La Plata. Llamamos al sapito, glo, glo, glo. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararla. Gran pachanga, gran. Y aquí, acompañados por la buena música de Mariana Cincunegui, continuamos en esta nublada tarde aquí en Radionauta FM 106.3 en el programa Entre Cuentos. Y saben una cosa, quiero contarles un poco más de nuestra biblioteca, porque este es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, de su espacio para niñas y niños, que es el Galponcito de los Cuentos. La tenemos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60772, entre 10 y 11. Y la tenemos abierta a las tardes y también a veces a las mañanas, y pueden venir y acercarse a chusmear libros, a leer, a releer, a dibujar, a compartir un montón de cosas. Y estamos, bibliotecarios y bibliotecarias, aportando lo mejor, lo que tenemos para compartir, aportando un poco de amistad, de buenos momentos, de palabras, un buen mate y también una adivinanza. Sí, aquí les voy a presentar una adivinanza, pero vamos a hacer la respuesta la vamos a hacer después, en el segundo bloque. Le decía recién a Fernando que con sus manos mágicas está operando el programa de hoy. Le decía que, bueno, que en el programa pasado me olvidé de dar las respuestas. Y bueno, vamos a darlas hoy. Vamos a contarles hoy a los oyentes de qué se trata cada una de estas adivinanzas. Ahí va la primera. Escuchen con atención. En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. Es re fácil esta. Y ahí va la otra, ahí va la otra. Te lo digo, te lo vuelvo a repetir. Esta también es re fácil. Mira, Fernando me mira con una cara, digo, te lo digo, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. Bueno, los dejamos entonces, los dejamos pensando, y dejamos pensando también a los oyentes. Así que pronto vienen entonces las respuestas a estas adivinanzas de este bonito libro que se llama Pisa, Pisuela, Color de Ciruela. Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Agua enamorada. En aquel tiempo el planeta azul era una piedra más, pelada y fría, pero solo por fuera. En el centro ardía el fuego, que fue calentando muy despacio las piedras que estaban en lo hondo. Y como las piedras tenían allá abajo demasiado calor, subieron y subieron para refrescarse. Venían muy sudadas y por eso trajeron el agua, que es el sudor de las piedras. Las primeras aguas, que solo habían visto el fondo oscuro de la tierra, se enamoraron de las estrellas. No pudieron resistir los guiños que les hacían cada noche las estrellas verdes, las rojas, las azules. Las aguas no sabían cuál era más hermosa. Se despidieron entonces de las piedras y decidieron subir para encontrarlas. Pero no lograron llegar hasta los lugares más altos del cielo, donde vivían desde siempre las estrellas. Se quedaron las aguas suspendidas a medio camino entre la tierra y las estrellas. Y no quisieron bajar, porque allí las tienen cerca y pueden hacerles señas de amor en las noches más claras. Así nacieron las nubes, que están llenas de agua, pero de agua enamorada. Vamos a continuar leyendo en los siguientes programas este hermoso libro de Luis Manuel García Méndez, El Planeta Azul. Ahora vamos a la buena música. Nos vamos a quedar a dormir porque nos fuimos de campamento en la sala. ¡Chicos! ¡Con mi conga! ¡Conga, conga, conga! ¡Que siga la milonga! Ahora vamos a ver. Ay, qué domingo me ensucia en la plaza, pensar que el domingo es para descansar. Y yo que olvido de juntar papeles, me voy a quejar a la municipalidad. Sin embargo, me gusta la banda cuando los domingos se pone a tocar. Pincho papeles llevando ese ritmo que a toda la plaza parece contagiar. Tengo una banda dominguera. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararla. Y continuamos entonces en Entrecuento, aquí con buena compañía. Ya les vamos a contar de nuestra invitada muy especial que tenemos en esta tarde, aquí en este lunes nublado, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en Radionauta FM 103.3. 106.3. ¿Saben una cosa? Recién escuchábamos a un viejo conocido de muchos de nosotros, de los grandes también,

106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. Soy el pirata Rascabuches. Y estoy aquí en mi barco, en el Río de la Plata. Y estoy escuchando Entre Cuentos por Radionauta FM 106.3. Continuamos aquí en Entre Cuentos, pasando una bonita tarde aquí con buena compañía. Les habíamos hablado de las adivinanzas, ¿no? Dijimos Alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. Y la respuesta es la araña. ¿Sí? Vamos a dar la otra, porque esa sí que es media difícil. Y mientras estamos desentrañando las adivinanzas, compartiendo algún pequeño relato, estamos con buena compañía. Hoy tenemos la presencia de Romina. Romina es una amiga, es una muralista, una artista, y que también, bueno, hace un tiempo ya largo se ha asomado a los títeres y en ese camino va por muchos rumbos y muchas historias lindas. Y bueno, la tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, gracias. Una alegría enorme que estés aquí en Entre Cuentos. Gracias. Y bueno, más que todo quería que vengas para contarnos un poco lo que haces, las cosas que también tenés proyectadas. Y quiero que le cuentes un poquito a los chicos y chicas que son oyentes de esta radio, ¿cómo es el lugar donde venís? Una república hermana donde que la tenemos tras las montañas. Bueno, yo vengo de Valparaíso, que es un lugar en el centro de Chile, al lado del mar, donde llegan muchos barcos, mucha gente de todo el mundo. Hay casas de colores, hay música, hay teatro por todos lados. Es un lugar muy hermoso, la verdad, a mí me encanta. ¿Y se extraña mucho cuando estás acá en La Plata? Se extraña, pero me gusta también La Plata, me gusta mucho. Contanos qué estás estudiando. Yo estoy hace 2 años acá y estoy estudiando muralismo en la Universidad de La Plata. Bien, y participás a una pandilla de muralistas. Sí, ahí en la facultad conocí un grupo de gente con los que estamos trabajando. El año pasado postulamos a un proyecto de extensión, lo ganamos, y estamos trabajando en escuelas principalmente, en bibliotecas, en ministerios, en hospitales, tratando de hacer un poco voz de la gente de esos lugares. Les cuento a todos los oyentes que acá en el Olga Vázquez hay un mural donde participó Romina. Sí, un mural sobre la mujer. Fue para el Día de la Mujer, de hecho, que lo hicimos. Está en el pasillo frente a la biblioteca de Héctor Germán Westergel. ¿Y qué es entonces? ¿Cómo es la movida de los muralistas? ¿Andar de acá para allá con pinturas, con sí, brochas? Sí, con pintura, con andamios, con brochas, con rodillos, con todo. Tenemos dos formas de trabajar principalmente. La primera es vamos a los lugares y hacemos dibujos con la gente. O sea, nosotros formamos como un canal donde la gente se puede expresar a través de nosotros y nosotros armamos un boceto que lo proyectamos en la pared y luego lo trabajamos. Y una segunda forma es nosotros mismos trabajamos a partir de un concepto, lo desarrollamos y creamos una imagen. Bueno, y contanos que también me has relatado que niñas y niños también participan de las pintadas. Sí, es la idea, que la gente se sume. Nosotros tratamos de armar bocetos de forma simple, de figuras sintetizadas para poder trabajar con colores planos. Cosa que la gente vaya, uno le diga, bueno, tenés que pintar acá azul, acá rojo, y la gente puede pintar tranquilamente. Y bueno, y vemos también los que caminamos mucho la calle que en La Plata han crecido muchas propuestas de muralismo. Sí, sí, está lleno, está como ambiente efervescente en ese sentido. ¿Y los nenes y nenas se ponen muy ansiosos cuando se ponen a pintar un mural? Se entusiasman mucho, sí, sí, sí. Se entusiasman mucho. Y me imagino que debe ser una forma entonces de organizarse entre no poner cualquier color, entre, no sé, turnarse también para trabajar. Claro, nosotros armamos un boceto que en el que está todo pensado, digamos, la figura, el color ya está establecido. Nosotros vamos a la pared y ya sabemos todo lo que va a pasar, entre comillas, porque hay muchas cosas que se nos escapan de las manos también. ¿Y este año cuáles son los proyectos? Y este año estamos viendo una posibilidad de hacer un mural en Buenos Aires, en unas escuelas. Estamos también con un mural para la comparsa de Candombe Ribó en Tolosa, y también hay la posibilidad de trabajar en el psiquiátrico de Romero. O sea, cada mural no es inocente, tiene una temática y también muchas veces una crítica a cosas que nos están pasando. Por eso entra como en la segunda forma de trabajo, porque también trabajamos con lo que la gente quiere expresar, que de repente no es precisamente una crítica política o social, sino que son cosas del interior de las personas. Bueno, y después te vamos a preguntar más cosas, pero bueno, es una alegría estar asomándonos al mundo del muralismo, que también va ganando terreno en distintas ciudades de nuestro país, de Latinoamérica. Tuvimos aquí una experiencia en el Centro Cultural Olga Vázquez de murales zapatistas, con esos motivos zapatistas que estuvieron haciendo el verano pasado. En la agenda del Centro Cultural que hicieron los chicos de la imprenta está expresado cada uno de los murales de el Olga Vázquez. O sea que han ganado protagonismo en la ciudad, han ganado protagonismo acá en el Centro Cultural. Y bueno, después nos vamos a enterar un poco más de lo que es el muralismo acá en la región, de la mano de Romina. Bueno, seguimos con la buena música entonces. Parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra. De repente y sin aviso se le ha ido para Salta. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los chocos con casita y con chicharra. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Y continuamos aquí con buena compañía en Entre Cuentos, en esta tarde de marzo del año 2012. Qué increíble cómo va el año, ya va andando lentos pero seguro. Y compartiendo con chicas y chicos una nota con Romina, que nos estaba contando de lo que es todo este mundo, este micromundo de los muralistas que van llevando su arte por distintas ciudades. Y siempre que nos ponemos a hablar, ella me habla de otros horizontes, más allá de Valparaíso, más allá de La Plata, la posibilidad también de andar con los colores, llevándolos por otras ciudades. Y la primera vez que hablé con Romina, ella me contó de sus viajes por Bolivia, por Perú. Hace poquito estuvo por otros rincones de Latinoamérica. Contanos un poco, ¿qué lugares conociste con el arte? Bueno, el año 2010 viajé con una compañía de arte, se llama la Compañía del Kiwi. La mayoría son chicos de acá de La Plata, y ellos tenían un proyecto de cine que consistía en ir a comunidades, ofrecer sus talleres de cine para los chicos, para que los chicos aprendieran a manejar una cámara, manejar luces, hacer un libreto, etc. Yo los conocí a ellos en Valparaíso y me sumé al proyecto desde mi forma de trabajar, que es la plástica. Así que nos dirigíamos a comunidades por Bolivia, Perú y Ecuador, ofreciendo nuestros talleres. En ese caso yo ofrecía talleres de títeres y de plástica. Así que es el comienzo también de mi experiencia como muralista. Cuando volví acá a La Plata, empecé a estudiar mural acá en la universidad. Y ahora hace unas semanas ya llegué de Misiones, en un viaje sola que hice, y donde también hice murales allá. Muy bien. ¿Y qué consejos les darías a un grupo, a una pandilla de nenes y nenas que tienen ganas de hacer un mural en su barrio? ¿Qué consejos les daría? Que se organicen. Que se organicen y que no se queden en la idea, sino que se junten y traten de trabajar y hacerlo. O sea, que tengan el horizonte de ver el mural en la pared. Muy bien. Y sería con materiales, hacer un mural hoy significa mucho costo, es muy caro, es muy difícil. Depende de los materiales. La pintura es un poco más cara, pero también se pueden hacer con mosaicos. Acá en La Plata hay muchos lugares en que te regalan el material. En las fábricas de cerámico tú vas y pides y te dejan entrar a los galpones y te puedes llevar todo lo que quieras. Así que el mosaico es una técnica súper barata que nada más necesitas el pegamento. Bueno, y otra vez te vamos a invitar también para que nos cuentes más cosas sobre lo que es el muralismo. Y quiero contarles algo a las chicas y a los chicos, que un día venía todo apurado a la biblioteca el año pasado, a principio de año, y una compañera me dijo: te están buscando, vino alguien a preguntar por los títeres y el titiritero. Y después de mandarnos un correo electrónico, de encontrarnos y desencontrarnos, nos vimos un día y hablamos y nos contamos y nos transmitimos las ganas de trabajar juntos, de hacer títeres juntos. Y hemos hecho un montón de obras juntos en distintos escenarios, en distintos lugares. Hemos ido a la isla Santiago, a la escuela 8. Hemos estado en distintas escuelas, en el parque. En la bicicletería. En el parque ecológico, de acá de Villa Elisa. En la bicicletería hicimos algo para jóvenes y para adultos. Y hace que vamos andando y desandando un camino, el camino propio de los titiriteros, que es llevar los títeres, contar historias. Así que eso quiero compartir con chicas y chicos. Y bueno, ella también es una verdadera artista, porque siempre digo, Federico García Lorca escribía, hacía música, hacía títeres, y hacer muralismo, hacer actividades con plástica y hacer también títeres, me parece que es algo fantástico. Es alguien que está explorando distintas disciplinas y hace también y muestra la riqueza de una persona. Y bueno, contame un poco la experiencia de los títeres. Uno se pone nervioso en el escenario. ¿Cómo han sido esas experiencias? La verdad ha sido relajado, porque como estás tú al lado, siempre ha sido como un colchón, no para sentirme nerviosa ni para sentirme sola en el escenario. Y he aprendido un montón, la verdad, y lo he disfrutado también muchísimo. Bueno, así que aprovecho este espacio para darte las gracias también. No, bueno, el agradecido soy yo, porque siempre cuento a mis compañeros que trabajar en grupo es otra cosa que trabajar solo. A veces cuando uno trabaja solo tiene que estar a cargo de todo. Imagínense los títeres que tienen vida propia. Hacen que uno tenga que estar muy equilibrado, muy lúcido, para que todo salga bien. Y cuando trabaja en grupo, uno puede también estar en buena compañía y sentirse también haciendo algo en conjunto, algo donde no depende todo de uno, sino que es algo de grupo. Y ahí se pueden contar mejores historias, pueden aparecer más títeres en escena, se pueden ir combinando montones de objetos, de movimientos, de música. Hay mucho para hacer. Y bueno, este año hay montones de proyectos, hay montones de cosas, ideas también, y van de la mano, ¿no? Porque tu tarea de muralismo, en el muralismo, más los títeres, más tu estudio, más toda una vida que vas llevando, hacen que día a día las propuestas sean ricas y sean también lindas para compartir. Así que bueno, ¿qué más? ¿Tenés ganas de contar algo más? No, yo creo que he contado lo que vine a decir al programa. Bueno, y muchas gracias por tu presencia. La verdad es que decía recién, es una alegría estar trabajando con vos. Considero que sos una persona que tiene cosas muy lindas y que, bueno, es una alegría que hayas estado hoy en el programa. No, gracias a ti. Thank you.

sentarse en la ¡Utaca! Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Bueno, y vamos cerrando esta segunda edición de Entre Cuentos. Una alegría enorme. Se pasó rápido esta vuelta, ¿eh? Ustedes se lo perdieron a Fernando bailando arriba de una silla con música que nada tiene que envidiarle a la buena música que están seguramente escuchando Meli y Mariano allá en Venezuela. O no sé si Mariana, nuestra compañera y amiga de Galpón Sur, estará durmiendo en las Españas, porque no sé, o cenando. Si no, era una buena oportunidad para bailar con Ernesto este tema. Y ustedes saben que también queremos agradecerle a nuestros amigos de la imprenta, que están al ladito de la biblioteca Héctor Germán Westergel, a Gaby y Alejandro, que recién estaban imprimiendo, trabajando mucho, y a nuestros amigos porteros. Recién lo vimos a Gonzalo y le dijimos que algo le íbamos a dedicar, ¿por qué no? Y pensar que el lunes que viene nos vamos a encontrar. Si quieren mandar un correo electrónico, lo pueden mandar a radionautafm@gmail.com. Y vamos en este acertijo, vamos a desentrañarlo, esta adivinanza que dice: te lo digo, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué será? El té. Muy bien, es fácil esta adivinanza de este hermoso libro, esta pequeña publicación que se llama Pisa Pisuela, color de ciruela. Y así, entre adivinanzas, entre buena compañía, buena música, terminamos Entre Cuentos de hoy, lunes 19 de marzo del año 2012. Les dejo un abrazo grande para todos y para todas. ¡Chau! Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3.